961. Una estación de Radio Corporación FM. En la Universidad Evangélica de El Salvador abrimos las puertas a tu éxito. Aprende con docentes expertos. Elige carreras innovadoras y adquiere las habilidades que el mundo laboral está buscando. Universidad Evangélica de El Salvador. Estudia con propósito. Aquí impulsamos tu futuro. Inscríbete hoy. Más información al 6195-0000 o en www.uees.edu.sb. Tenés gripe, fiebre y dolor de cuerpo, pero le tenés que echar ganas. Tenés tos y te sentís mal, pero ni modo, hay que darle. La gripe no te deja con ese dolor de cabeza y mocosera, pero tenés que terminar tu turno. Palagrip es el rápido alivio para todos los síntomas de la gripe. Y para descansar con Palagrip Noche, dormís bien y despertás mejor. ¿Tenés gripe? Dale con todo con Palagrip. Lee las indicaciones en el empaque. Consulta a tu médico. ¿Necesitas llegar más alto con seguridad y confianza? Entonces necesitas una escalera Inco, fabricadas en aluminio y fibra de vidrio. Las escaleras Inco ofrecen calidad, alta duración y cumplen con las normativas internacionales de seguridad. Desde trabajos domésticos hasta usos industriales, tenemos una escalera para cada necesidad. No arriesgues su seguridad. Sube de la mejor manera con Inco. Inco, calidad y experiencia, más cerca de ti. Celebra los 20 años de Decameron y aprovecha hasta 25% de descuento. Royal Decameron Salinitas te espera con playa, DJs, actividades familiares y gastronomía ilimitada. Llama al 2209-3000 o reserva en decameron.com. Aquí Pollo se dice campestre y 2x1 se dice campestremanía. Este 23, 24 y 25 de septiembre vuelve la campestremanía 2x1. Compra tu menú campestre a precio regular y te llevas el otro gratis. Válido en restaurante para llevar, autoservicio y pedidos ya. Vuelve la campestre manía 2x1 de Pollo Campestre. Este 23, 24 y 25 de septiembre, compra tu menú campestre y te llevas el otro gratis. ¿Quién dijo que necesitas estar en un salón para estudiar? La Universidad Dr. Andrés Bello ofrece carreras 100% virtuales, relaciones públicas, administración de empresas, mercadeo estratégico y técnico en marketing digital, e-commerce, celular, tablet, laptop, internet y listo. Clases dinámicas, docentes top e intercambios académicos sin moverte de casa. Inscríbete al ciclo 01-2026. Llámanos al 2240-8000. Síguenos en Facebook como @UNAVESalvador. Universidad Doctora Andrés Bello, la Universidad de la Innovación. Si ya no puedes gastar sin ser ingenioso, Digicel es para vos. Habemos paquete prepago. Bienvenido a tu renacer como ahorrador. 7 días con gigas acumulables y apps incluidas por solo $2. Compra ya, Digicel. Es lo que tomo yo, es lo que tomas tú, es lo que tomo yo. Combate la gripe, combate la tos, combate la fiebre, ya me siento mejor. Viroflu, Viroflu, Viroflu. Es lo que tomas tú, es lo que tomo yo. Lee detenidamente las instrucciones del medicamento. Consulta a su médico o farmacéutico. Viroflu de Laboratorio San Calvo Internacional. Acasipac de RL, con 60 años de experiencia en ahorro y crédito. Solicite su crédito ya. Para más información, llama al 2445-9200 o escríbenos al 7604-8548. Independízate de esas llantas lisas con DiParvel Auto Center. Este mes de septiembre, llévate tus llantas Bridgestone y Firestone a precios increíbles. Garantía contra golpes y pinchaduras. Adicional, recibes 50% de descuento en tu servicio de alineado. No esperes hasta tener una falla y llama hoy mismo al 2245-4444. Elegir experiencia es elegir DiParvel Auto Center. ¡Atención, señoras y señoritas! ¡Jabón Extra ya llegó! y viene con todo el ritmo tropical. Con su explosión de frescura tropical, este jabón convierte cada lavada en una aventura tropical. Acérquense con su prenda y disfruten de la lavadita express extra, con la alegría que se merece y para que ganen muchos premios. Escucha Radio Scan y prepárate a lavar con jabón extra y a ganar muchos premios. Presentamos el reporte del tráfico gracias a Fosfoneuromax de Max Multivitamínicos. Una vitamina para cada necesidad. Bueno, la bajada de la cima enfrente del estadio llenito hacia el árbol de la paz. De la cima, bueno, había abierto aquí. Los próceres, no, hombre, sí están los conos como me gusta, pero ya se ve que está, se está llenando ahí los próceres. Los es que correcto, vienen. El árbol de la paz en la paso de nivel, ahí está lleno, detenido en este momento hacia la 40, hacia los próceres. Topado. Oh my gosh. Oh, topado. Oh, my gosh. Oh, por los Dios. Los héroes está caminando. Esto fue el reporte del tráfico, gracias a Fosfoneuromax de Max Multivitamínicos, una vitamina para cada necesidad. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen en común? ¿Ah? El tráfico, ¿ah? El sol, ¿ah? Y el modelo. Nada. Todos te pegan en la cara. El sol. Pero solo uno, con buena onda. El modelo. Con Jimena y Chamba, de 6 a 10. Solo por Scan 961. Scan. Yo quiero darle las gracias en nombre de todos aquellos a los que les ceden el paso. No hay nada más hermoso cuando alguien tiene ese gesto de ceder el paso. Ay, no, gracias. Yo agradezco a todos los que me ceden el paso. Oh, ma. Ok. Bueno, permítanos el privilegio de acompañarles mientras vamos enfrentando la última semana completa con fin de semana, porque todavía el mes va a terminar hasta la otra semana. Pero esta es la última semana completita con el mes de, con el fin de semana del mes. Sí, ya, okay. Ya le entendí. Listo, lo que perfecto. Quiso decir, ya le entendí. No, he perdido el calendario de días no oficiales, no sé si tendremos uno hoy, si ustedes se acuerdan de ¿por alguno. ¿Por qué lo perdió? Porque se desconfiguró. Ya ves que necesita cambiar el teléfono, ¿cómo voy una a cambiar señal? Mi teléfono. Así que espera, usted no lo tiene, así que se lo vamos a actualizar mañana, espero tenerlo listo para mañana. Bueno, vámonos a la calle a través del 7312. 2521. A través de Jimena Lario Salvador, bajo nuestras cuentas. Síganos, compártanos todo lo que sea su voluntad a esa hora de la mañanita en el lunes, iniciando la semanita. Buenos días. ¡Volvió! No, no volvió ella, ni volverá. Quien volvió es la CT125 de Bayash. La moto rendidora. Encuéntrala en tu tienda UMA, Bayash o distribuidor autorizado. Dice Giovanni, felicitamos a Giovanni y su hija también. Y ver a tus hijos triunfar se siente muy bueno. Uy, dice, qué bonito. ¿Qué participó en Jiu-Jitsu? En Jiu-Jitsu. Ah, Jiu-Jitsu. Ajá. Lindo. Segundo lugar ganó. Qué bonito, felicidades, niño. Felicidades a la niña ahí. ¿Qué pasó? El partido de los Browns con los Angels. Qué partidazo, ¿no? Yo, fíjate que yo no me he emocionado tanto, debo reconocerlo, y ayer me emocioné y me decepcioné. ¿Por qué? Yo, bueno, ustedes saben, ¿no? A mí yo soy patriota, y ayer pues agarré un partido de los Patriotas. Ajá. Y les estaba, y bueno, les pegaron, fue una buena humillada, entonces me terminé de decepcionar. Alcancé a ver lo último ya del partido de la noche, de los Chiefs. Bien por los Chiefs, porque me gustan los Chiefs. ¿Y usted ya vio? No. ¿Cuándo va a ver? Cuando ya se ponga potente. Y está potente, si todos no, los partidos no, cuando ya buenos. Se ponga, ya, solo quedan cuatro. ¿Entonces cuál es el chiste? Así ¿y la Fórmula 1 lo vio? No, pero hubo el domingo, ¿verdad? Claro. Lo vi. A las 5 de la mañana teníamos que estar ya levantados para verla. Ah, no, tampoco de peleta, menos que lo iba a ver. No, tampoco. ¿Y entonces cuándo la va a ver? La Fórmula 1. ¿Vio ya fútbol? Vi la película. Ajá, yo ya la vi, ya llegó a la televisión y ya la vi. ¿Qué le pasó a su audífono? Se me están jodiendo. Sí. Ajá, les pegué una jalada y se están... Sí, muchacho, hombre. Nadie te va a amar como yo, mami, sobre la Necesitamos, yo quiero comprarme unos. Alguien que me recomiende hacer super audífonos para empezar a ahorrar. Para empezar a ahorrar. Eso no le gusta. Son lo máximo. Sí, me gustan. ¿Esos son los qué? Los AKG. Pero los clásicos. Bueno, entonces, los Chiefs ayer, bueno, y si no, no he visto muchos partidos, debo decírtelo con... ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué dice el Milo? Son lo máximo en los deportes, Jimena. Bloqueado al Milo. Ya se ganó la bloqueado al Milo. Bloqueado al Milo. En ayunas ahorita ya. En ayunas. Pero usted, sí, es que usted tiene que emocionarse, hombre. ¡Oh, wow! ¿Quién ganó ayer? Los Chiefs. ¿Qué jugaron ayer? ¿Antier? No sabe ni qué está diciendo. Mire, mejor vamos a facturar. Bueno, ya nos dimos la vuelta por las cámaras de ciberseguro de la alcaldía de San Salvador, en las cuales tenemos acceso exclusivo. Todo está caminando. También nuestros patrocinadores: Banco Agrícola, Puerto Marisco, Miro, Flube, Ancalvo Internacional, Ocho Campestre, Ingo, una escalera para cada necesidad, Fosfonegro, Maestro Max Multivitamínicos. Tenemos una vitamina para cada necesidad, Universidad Evangélica de El Salvador y Restaurantes Caliche. Y por los juegos de tampoco se emociona por las apuestas. Debería usted registrarse en Genius Bet. Le van a dar hasta $500 en su primer depósito. ¿Qué? ¿Por qué? Hágase la magia con su mente, sea el genio más grande. Por apostar. Oh. Tampoco le llama la atención. Tal vez sí. No, eso es malo. Buenos días, chamba, buenos días. Es malo no apostar a tu equipo, bicho. Es malo no apostar a tu equipo. Con que yo todavía le apuesto a la moto. Ajá, pues sí, por eso digo yo. Hay que apostarle, Y a Jimena, hey, hoy es la entrega del Balón de Oro, chamba. Ah, ¿en serio? Y el Paris Saint-Germain ya anunció que no va a ir a la gala, pues ya saben quién va a ganar. Messi. La Messi, ¿cómo Messi va a ganar? Mira. Ajá, porque el equipo que no va, o las estrellas del equipo que no van, sabe que no van a ganar. Y entonces, ¿a quién se lo van a dar? A Lamán, ¿cómo? Yamil Lamal. ¿Y a quién se lo van a dar? ¿Y a quién creen que le van a dar el Balón de Oro hoy? Ajá, porque si el París no va a ir. Y en el París era el negrito. Ajá, que el París, el... No. No, el París porque perdió la no, si ya no está ahí. Y usted, hombre, no puede, no, es que yo sea serio. El negrito ya está en el Madrid. Mire, ¿cómo se llama el man ese? Mire, mejor vaya a Casipac. ¿Cómo se llama? Que le den su crédito, mejor. O si no, marque 760-48548. Dicen que en cuestión de deporte, Jimena y Florcita se van a los penales. No, es que en serio. No puedo creerlo. Ay, no, ¿cómo se llama el negro, pues? El negro del que estaba en el París, que por gusto, Mbappé. Ese. Chamba, no, si se lo va a ganar Dembélé. Lo que pasa es que Dembélé no va a ir. Bueno, el París no va a ir porque juegan ahora contra el Marsella, porque aplazaron el partido de ayer. Ah, de verdad. Pero ya fue cosa de la Federación de Francia. Ajá. Ah, dice no va porque tiene partido pendiente. Ah, entonces son chambrosos, ya ven. Chambroso, le dije. Bueno, hablando de suspender. Si chambre, hablando de suspender, ayer, bueno, el Estadio Cuscatlán, ayer era. Ah, eso le iba a preguntar. Era una sala ayer, ¿no? Una piscina. Era una piscina. Entonces ya no jugó el Hércules. No, entiendo que no. Solo jugó los bichos. Vamos a renacer como ahorradores activando nuestro paquete Digicel. 7 días, $2. Y estamos conectados, listos para platicar con ella. Hola, chamba, buenos días. ¿Cómo estás? No, el París no va a ir porque cancelaron el partido de la jornada de ellos. Y lo reprogramaron para el día de ahora, a la misma hora de la gala del Balón de Oro. Ajá, entonces. ¿Y con el Hércules qué pasó ayer entonces? Entiendo que lo tendrían que reprogramar, suspender. Jimena, el negro se llama Alexis. Vamos a facturar, pero antes tomemos Fosfo Neuromax, la familia Max Multivitamínicos. Tenemos una vitamina para cada necesidad. Bueno, entonces, ¿a qué hora será lo del Balón de Oro? Ahí lo voy a ver. ¿Qué lo va a andar viendo usted? No mienta. Mire que no puse este volado. Puede soportar el desagradable tráfico, pero no la lactosa. Chocolatina deslactosada. Ya puedes disfrutar tu chocolatina sin preocupación. ¡Vamos a la pausa! Sky. 961. Una estación de Radio Corporación FM.